industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncian una película sobre el Tetris. Se encuentra en desarrollo una cinta sobre uno de los videojuegos más populares en la historia y Taron Egerton será parte de ella. La trama, por su parte, se centrará en la batalla legal que se produjo por poseer los derechos del juego. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.